Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 3 de octubre del 2017. Gracias, muchas gracias por recibirnos en los pueblos, en las comunidades, en distintos puntos de América Latina, zonas indígenas, zonas urbanas. También a las señoras y abuelas que nos están escuchando en Contacto Sur, hemos recibido algunos comentarios de oyentes en América Latina, así que muchas gracias. Estamos listos para compartir con ustedes los temas más destacados. En El Salvador, el gobierno ha preparado un paquete de medidas para recibir a los migrantes que se han ido de El Salvador. En Bolivia, el Tribunal Constitucional de este país admitió un recurso para considerar habilitar la postulación de Evo Morales nuevamente a la presidencia de la República. Esta decisión ha causado polémica en el país. Y en Ecuador, el presidente Lenín Moreno anunció 7 preguntas para la consulta popular. Vamos a iniciar la emisión del informativo Contacto Sur en El Salvador. Allí el gobierno del presidente salvadoreño, en este caso Sánchez Serén, ha creado una serie de medidas y sistemas para atender de manera integral a la población retornada al Salvador. Hay que destacar que son 200.000 personas retornadas de México y Estados Unidos. Vamos con un informe que ha preparado Kenia Gómez de Radio Yeseuca del Salvador. Los salvadoreños retornados de Estados Unidos han disminuido en un 40% y desde México en un 60% según las cifras oficiales. A pesar de que las cifras tienden a la baja, los programas de ayuda se fortalecen. Uno de ellos, el denominado Bienvenido a Casa, anunciado por las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller Hugo Martínez explicó que este programa vendrá a unificar los ya existentes y dará apoyo en asistencia psicosocial, oportunidades académicas, laborales y emprendedurismo. La idea es juntar, conectar todos los puntos y juntar todas las áreas que habíamos venido ejecutando del trabajo de reinserción de nuestros compatriotas retornados y, por supuesto, juntar todas las instituciones. Y se trata no solamente de instituciones públicas, sino también de instituciones privadas, de banca, de organizaciones comunitarias. Y así sucesivamente, pues se van a ir integrando cada vez más actores a ese programa. El sector de salvadoreños retornados al que hay que atender es amplio, un aproximado de 200.000, según dijo Liduvina Magarín, viceministra de salvadoreños en el exterior. El año en que más retornados hubo fue en 2016, con casi 53.000. Este año ya suman 18.000, indicó Magarín. De 2012, 31.822. En el 2013 teníamos 36.137, en el 2014 51.255 y ya en el 2015 se elevó a 52.188, en el 2016 52.938 y hoy este año llevamos ya 18.958. Alrededor de 21.000 compatriotas retornaron al país desde Estados Unidos. Hasta agosto de este año han regresado 11.000. En cuanto a los retornados desde México, el año pasado se contabilizaron 26.000 y hasta agosto de este año han regresado 8.000. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para Aler Contacto Sur, informó Kenia Gómez. Y vamos a Bolivia. Allí se ha desatado una polémica a raíz de una decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia que ha admitido considerar, evaluar un recurso que busca habilitar la postulación de Evo Morales a la presidencia de la República. Recuerden que hubo un referéndum, una consulta que determinó y el pueblo votó que no. Sin embargo, el tribunal ha considerado revisar este recurso. Vamos con detalles que tiene nuestra compañera Rosemary Mamani desde Herbol, Bolivia. La Conferencia Episcopal Boliviana denunció grave daño a la democracia y calificó como un acto de sumisión de las más altas instancias legales a los intereses del poder político la admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional al recurso planteado por el Movimiento al Socialismo Más, que pretende viabilizar la repostulación del presidente Evo Morales, incluso de otras autoridades electas, para las elecciones generales de 2019. Este hecho constituye un grave daño a la democracia y desconoce la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero del 2016. Nos unimos a las múltiples voces de la sociedad que rechazan este acto de sumisión. Por otro lado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y el presidente del Senado, José Alberto González, se reunirán el próximo miércoles 4 de octubre con los representantes permanentes de los estados OEA en su sede de la ciudad de Washington, Estados Unidos, para explicar los alcances del recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional. Con los representantes de los estados miembros de la OEA para hacer claros, todos los estados miembros de la OEA deben conocer cuáles son nuestros instrumentos institucionales, nuestros instrumentos constitucionales. La decisión desató protestas en el pueblo boliviano. Comités cívicos de Bolivia iniciaron una marcha desde la población cochabambina de Iquile rumbo a Sucre, sede del Tribunal Constitucional, rechazando la admisión de ese recurso que pide declarar la inconstitucionalidad de 5 artículos de la ley electoral y la inaplicabilidad de 4 artículos de la Constitución Política del Estado referido al límite de participación en elecciones. Desde Herbol La Paz, Rosemary Mamani para Contacto Sur. Vamos de Bolivia a Ecuador. Allí ya el presidente Lenín Moreno anunció las preguntas que se van a activar durante una consulta popular. El gobierno quiere someter a consulta varios temas y que la población ecuatoriana emita su opinión. Vamos con Felipe Mosquera de nuestra asociada Corape. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. El presidente Lenín Moreno anunció los temas para ser consultados a la ciudadanía, los cuales incluyen reformas legales y acciones ambientales e institucionales. En este marco se dividieron las preguntas para dos vías. La primera, un referéndum, es decir, sobre artículos específicos para el cambio en la Constitución, donde se incluye la sanción a todas las personas por actos de corrupción con su inhabilidad política y pérdida de bienes, eliminar la enmienda de postulación indefinida, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, prohibir la minería en zonas intangibles, protegidas y centros urbanos, y que no prescriban los delitos sexuales contra niños y niñas. Vamos a consultar sobre la supresión de por vida de los derechos políticos para los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción. Les consultamos sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y proponemos que los nuevos integrantes sean elegidos a través de votación universal. La tercera pregunta de la consulta es dejar sin efecto la enmienda que permite la reelección indefinida. Otra aspiración expresada por varios movimientos sociales se refiere a tener una minería responsable e incluir una pregunta sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, y pensando en nuestros niños y niñas tan expuestos a la crueldad del abuso sexual. Estoy proponiendo que los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no prescriban nunca. En cuanto a la consulta popular, los temas en cuestión son la eliminación de la ley de plusvalía y que posteriormente se presente un proyecto de ley contra la especulación y el incremento de la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas del Parque Nacional Yasuní y reducir el área de explotación de 1.030 hectáreas a 300. Lamentablemente, la conocida como ley de plusvalía no solo que no ha servido para eso, sino ha golpeado al sector de la construcción, que viene decreciendo casi en el 8%. Además, tiene efectos negativos en el empleo y en la economía. Por ello, con el propósito de dinamizar la generación de empleo y todos los encadenamientos de la construcción, consultaremos sobre la eliminación de la denominada ley de plusvalía, incluir una pregunta sobre la ampliación en 50.000 hectáreas de la zona intangible del Riesgo Unín y la reducción a la tercera parte de área de explotación petrolera en el ITT. Es así que el secretario de la Gestión de la Política, Miguel Carvajal, y la secretaria jurídica de la Presidencia, Joana Pesantes, presentaron el pliego de preguntas en la Corte Constitucional para que el organismo emita el dictamen de constitucionalidad de las preguntas previo al decreto que debería realizar el presidente para convocar a la consulta popular. Cabe mencionar que el presidente Moreno anunció que las preguntas que no entraron en esta propuesta podrían convertirse en proyectos de ley, decretos o programas de gobierno. Para leer Contacto Sur, desde la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, reportó Felipe Mosquera. Y atención, atención, de Ecuador me voy a España. En este momento en Cataluña se celebra un paro en todas las zonas, un paro de protestas por la actuación de la policía española durante el referéndum de independencia, una represión que dejó un saldo de más de 800 heridos y la población ha salido a paralizar las actividades, transportes, vías para protestar por esta represión. Vamos a hacer conexión con Mónica Marchesi desde España. ¿Tiene detalles a esta hora de lo que está ocurriendo? Saludos amigos de América Latina. Hoy se vive una huelga general en Cataluña convocada por la Taula per la Democracia o Mesa por la Democracia. La jornada de huelga general y aturada de país, como se dice en catalán, comenzó a las 6:30 de la mañana de este martes 3 de octubre, dos días después de la jornada electoral del pasado domingo 1 de octubre, la cual estuvo marcada por la represión de los cuerpos policiales del Estado. En las principales ciudades como son Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida y los diferentes pueblos de Cataluña, se han visto afectados los servicios de transporte público, instituciones educativas y en general la vida comercial de grandes, medianas y pequeñas empresas. En el caso del sistema de salud pública, se están ofreciendo los servicios mínimos. Los puertos de Barcelona y Tarragona solo ofrecen servicios a los pasajeros de los cruceros que están atracados. Y el principal aeropuerto de Cataluña, el Prat, está trabajando con normalidad en la llegada y salida de los vuelos. El historiador Eduard Boada, quien participa en una de las concentraciones convocadas para el día de hoy, nos explica que es la primera vez que se realiza un paro de estas características y motivado especialmente por la represión policial del pasado domingo. Es la primera vez que en la época moderna está pasando algo como lo que está pasando ahora, tan grande, tan fuerte, tan esperanzador. Y al mismo tiempo vemos como el Estado español se ha sacado la máscara de democracia, o sea, 900 heridos, dos graves, una persona con un ataque de corazón y que le pase la policía por encima, etcétera, etcétera, etcétera. Se merece que no solo la gente independentista, sino la gente demócrata, gente a favor de la independencia, gente que no lo ve claro, gente que preferiría que Cataluña estuviese en España, pero que es demócrata y que no quieren que esto se repita. Esto es muy grande y necesitamos que el mundo nos mire, que el mundo nos ayude, porque en Latinoamérica han habido muchas experiencias y sabéis de qué va esto. Por su parte, Jordi Galla expresa cómo se vive este paro desde el interior de las familias catalanas. La gente se lo ha hecho suyo en el sentido de que no ha sido un sindicato que ha organizado una vaga, ha sido todo el mundo, desde gente de la calle, trabajadores, los mismos empresarios. Hay un montón de tiendas de pequeños empresarios que han colgado el cartel diciendo que cierran el local hoy para poder unirse a la vaga y poder reclamar estos derechos universales que tenemos, que es simplemente la libertad de expresión. Entonces es un movimiento, ya te digo, transversal en el sentido de que todo el mundo está de acuerdo en defender estos derechos, poder manifestarse libremente y en paz. Y después de este paro, ¿cuáles son las principales acciones que esperan los catalanes se lleven a cabo? Eduard Boada nos responde. Ahora estamos esperando a tener todos los resultados exactos de las elecciones. Él sí ha ganado, no sabemos aún el número, hay el voto extranjero. Han robado urnas, han tirado urnas por el suelo, muchos votos no se han podido contabilizar. Cuando se sepa el resultado, yo no soy nadie, esto lo tiene que decir el gobierno, pero creo que el tema ahora es declarar la independencia a nivel del Parlamento catalán. Y esperamos que todos los ojos que nos están mirando de fuera nos ayuden, porque va a ser muy desmesurada y me gustaría equivocarme la reacción del Estado español. Aunque los catalanes independentistas vean muy clara la ruta a seguir, el gobierno español se mantiene firme en su planteamiento de la integridad de España, en considerar que la jornada electoral fue ilegal, la negación de la represión policial y en mantener los cuerpos policiales en las principales ciudades de Cataluña. Serán las próximas horas cuando podremos conocer los efectos de este paro, tanto dentro de España como en la Comisión Europea. Desde Tarragona, Cataluña, para Contacto Sur, Mónica Marquesi. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.